Ponte a su lado. Mataré al conductor y después al perro. Entiendo. Cuando haya lugar. Despacio, al lado. ¿Sabía usted que el loco nunca fue reconocido? Jamás oído pensamientos que nacen confundidos, alucinaciones sin sentido que han huido, quedando en ocasiones sin objetivo. ¿Cuántos aspectos prestan solo con mirar la cara? Tú no sabes el final que la vida nos prepara. Él dispara sin tener misericordia. Tu concordia no concuerda, matarlo espero que lo pierda. Existe otra alternativa desde muy pequeño, que su vida está perdida, confundida, sumida en un abismo sin salida. También muy agresivo. Es un tipo medio confundido, tanto negativo como positivo. Esto es relativo, tiene su objetivo. Es un poco receptivo y también muy agresivo. Tan larga la vida y tan corto el espectáculo que trajo. No tuvo atajo, ningún relajo. Solamente la mente más demente. Después de arte, contándote la historia, hecho verídico. Ya que forma de pensar irresponsable. Junta maliciosa son la grande responsable. Cambio